viernes 27 de abril, para estudiar y meditar. Descubre dónde cabe tu ministerio en los planes generales de tu iglesia. Mientras que la mayoría de los departamentos de las iglesias locales tienen programas bien organizados y están bien ocupados, existe la posibilidad de quienes están involucrados en esos departamentos puedan no saber mucho acerca de lo que sucede en otras áreas de la vida de la iglesia. Además, puede no haber un plan evangelizador general de la iglesia, por el cual cada departamento puede no conocer cómo contribuir a él. Para animar, apoyar y hacer una evaluación efectiva, es mejor que tu ministerio evangelizador y de testificación sea una parte de la estrategia general de la iglesia. Para lograr esto, las siguientes sugerencias son importantes. 1. Reúnete con tu pastor, los ancianos o los líderes de evangelización para conocer y entender las metas de evangelización y testificación que tiene la iglesia y qué estrategias se están siguiendo para alcanzar estos blancos. Recuerda, estás tratando de descubrir dónde caben tus actividades misioneras en el plan general de la iglesia para ayudar a alcanzar sus metas. 2. Puedes descubrir que, aunque hay mucha actividad evangelizadora en tu iglesia, no hay metas o estrategias documentadas. Si ese es el caso, solicita una reunión con el pastor, los ancianos o los líderes de acción misionera y pregúntales cuáles son sus metas para la evangelización. Toma tus notas durante la conversación. Estás construyendo un cuadro de tu visión de liderazgo evangelizador que ayudará a sugerir metas y medios de alcanzar a otros. 3. En esta etapa, puedes decidir unirte a un ministerio evangelizador ya establecido. Sin embargo, si el ministerio que elegiste es un área nueva de evangelización o de testificación, necesitarás reunir a un pequeño grupo de personas que compartan tu visión. Documenta tus blancos y las estrategias que usarás para alcanzar esas metas. Preguntas para dialogar. 1. Demasiado a menudo, la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por la que se desprende de las vidas de personas que se dicen defensoras de la verdad. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 290. ¿Qué clase de testimonio revela tu vida, a diferencia de tus palabras o profesión? 2. Piensa acerca de tu iglesia como un todo. ¿Cuán integrada se encuentra en la comunidad? Si tu iglesia desapareciera mañana, ¿se notaría alguna diferencia? 3.